sé que te fallé, perdóname mi amor. No estaba entre mis planes, de mis manos se me salió. Ahorra tus palabras, déjame explicarte. No tiene sentido, destrozaste mi corazón. Dirás que fue solo una aventura y eso no aclara mis dudas. Mi amor, no sé en qué momento me equivoqué. Tal vez fue un simple instinto de loco, también estaba borracho un poco. Mi amor, yo te quiero mucho, perdóname. ¿Por qué no quieres entender, mi amor, que yo soy humano? ¿Acaso crees entonces tú que yo soy de piedra? Mejor dicho, no me digas nada, suéltame la mano. Amor, solo te pido que me comprendas. Sé que te fallé, ¿cómo devuelvo el tiempo? Fue por alguien que no valió la pena. Por favor, entiéndeme. Te adoro tanto, no pienso perderte. Pensaste tarde, mejor ni lo intentes. Amor, no sé en qué momento me equivoqué. Es que no sabes decir otra cosa, mejor vete con la otra. No seas tan dura, yo también sufro, perdóname. ¿Por qué no quieres entender, mi amor, que yo soy humano? ¿Acaso crees entonces tú que yo soy de piedra? Mejor dicho, no me digas nada, suéltame la mano. Amor, solo te pido que me comprendas. Ojalá el tiempo logre sanar tus heridas.